Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Fue precisamente cuando el milagro chino me dejó de maravillar y se convirtió en preocupación. Fue entonces cuando por coincidencia en México dejaron de ocurrir milagros. Y fue entonces cuando me pregunté, ¿son ahora mayores nuestros problemas o más difíciles las soluciones? ¿Se ha mellado nuestra fe? ¿O es que los santos se han desgastado y están hartos ya de tantas peticiones? Francamente notaba que las cosas estaban cada vez peor. O mejor dicho, las cosas estaban como siempre. Los mismos asaltos, la misma inseguridad, la misma corrupción, el mismo cinismo político, la misma miseria. Lo de siempre. Solo que ahora no ocurrían más aquellos milagros que antes nos daban para ir tirando. ¿Por qué? El misterio, no lo negará usted, era apasionante. Solo que ya no es misterio. Pronto encontré la solución. Le platico. Vi en la televisión un buen reportaje que habla del milagro chino, de cómo y por qué China es hoy la fábrica del mundo, de los migrantes internos que se quedan en la fábrica luego de su turno, por si hay posibilidad de trabajar horas extras, del día de descanso mensual que tiene el trabajador chino, 22 días de descanso anual, contando las vacaciones, de la ausencia de seguro social y de fondo de ahorro, de la inexistencia de las pensiones, de cómo con un gobierno de mano dura, exceso de mano de obra disciplinada e infraestructura de punta, además de estímulos a la inversión, hacen todo más barato y en ocasiones mejor. Luego, si pueden, lo venden en el exterior con todas las de la ley. O bueno, lo venden como pueden. Los Juegos Olímpicos serán el escaparate para mostrar todas las maravillas que han logrado, que realmente son muchas. Mientras los Juegos se realizan, los disidentes y los menesterosos serán guardados para que no amarguen la celebración de la nueva China donde se hace de todo, y ese todo incluye a nuestros santos. Sí, los santos mexicanos. Lo descubrí en la iglesia de San Hipólito, donde se adora San Judas Tadeo, el patrono de los imposibles, un santo que se ha puesto de moda debido al desempleo, pues se supone que es bueno para conseguir trabajo. Por casualidad volví boca abajo una de las figurillas de pasta de San Judas y al ver al Made in China sentí que el corazón se detenía. No me espanta ya que allá se fabrique todo lo de todos, pero que nuestros santos, porque también San Diego está hecho allá, contribuyan indirectamente a quitarnos fuentes de trabajo, me parece demasiado. No fueron 10 ni 20, sino 6.800 figurillas de resina que, según me enteré, entraron en vísperas del pasado fin de año a México y que se venden en el Templo de la Avenida de Hidalgo, igual que en la villa y en otras iglesias del interior. ¿Se da usted cuenta? Ahora todo es claro. Muy probablemente les hemos estado rezando a santos chapas, que quizás hasta de contrabando entraron y que no tienen los pobres la más remota idea de cómo se hacen acá los milagros. Es más, ni siquiera entienden las peticiones de los fieles mexicanos que les hablan en español. Canquielo y Cancudas en vez de San Diego y San Judas. ¿Cómo pedirle siquiera que alivien en nuestro idioma una calentura? De hacer productivo a Pemex ya ni hablamos. Son santos vacíos, inocuos, como un Tehuacán sin gas. No tuvieron al nacer el amor y el respeto de nuestros artesanos. No están hechos del lodo nuestro. Por mucho que les recemos, no pasa nada. Hemos sido víctimas de un complot chino que no solo nos resta fuentes de trabajo, sino que terminará, si lo permitimos, por acabar con nuestra fe. Demonios con ojos de rendija. Con razón tuvo que emigrar Chen Li Yegon. Hoy puede ser un gran día y mañana también.